Fantasía. Viene de Walt Disney, la película con el sonido más espectacular jamás oído. Fantasía. Electrificante. Sensacional. Mágica. Un mundo donde la fantasía reina suprema. Donde las emociones no descansan. Una secuencia de increíbles y alegres momentos. Visuales y sonoros. La experiencia cinemática más completa y feliz la va a recordar con cariño siempre. Fantasía, bella, fantasía, grabada en Dolby Stereo. Fantasía, la obra maestra de los maestros del cine animado. Fantasía de Walt Disney. Inolvidable.